Mirando detrás de la puerta, cómo pasan los minutos en el reloj. Esperándote sentado en el banquillo de los acusados. Esperando que caiga la noche para escapar de esta prisión. Muchos me dicen que estás tardando, pero yo sigo esperando. Esperando, esperando, esperando, esperando, esperando. Esperando que llegue la ola, montado encima de mi tabla del sur. Esperando que llegue la buena para sentirme como un delfín. Son muchas las veces que he tenido que esperar en la cola del paro. Esperando que llegue el momento de decirte por ti lo que siento. Esperando, esperando, esperando, esperando, esperando. Comiendo pipas, vaya montón.